función y desempeño, principio de siglo, anclaste tu letra en el timón, has navegado contracorriente y con el romper de las olas contra la base, has hecho del timón verso, pie y conducción, de función y desempeño, de tormenta y tempestad, de bajo nivel en el acuífero, de vertir en tu esencia y percepción. Has permeado tu cultura, has permeado tu visión, has permeado en multitudes, has permeado a tu ritmo, métrica y conducción. Hay mares en planos paralelos, dimensión tras dimensión, y certera las bisagras de cristales que hacen del ácido su candado, que hacen de la base su percepción. Haz de tu mente cultura, haz de tu esencia geometría y proyección. Función y desempeño, principios de siglo, anclaste tu letra en el timón, has navegado contracorriente y con el romper de las olas contra la base. Has hecho del timón verso, pie y conducción, de tormenta y tempestad, de bajo nivel en el acuífero, de vertir en tu esencia y percepción, has permeado tu cultura, has permeado tu visión, has permeado en multitudes, has permeado a tu ritmo, métrica y conducción. Dikei.